mujer, belleza plena que engalanas día con día, siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedor al demostrar que eres capaz. Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida, que te desangras por la unión de la familia, que nunca pides nada a cambio y siempre das. Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera, mas si te tocan con amor te vuelves flor, flor delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso, el infinito. Tú eres el amor, mujer, tu solo nombre es una canción. Mujer, fuerza y como fiera, mas si te tocan con amor te vuelves flor, flor delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso.